Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Estimado auditorio, bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce la División de Ingeniería con Radio Universidad, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, nos da mucho gusto, junto con mi compañera colaboradora, Sandra Mireya Gómez Cuadras. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Rafael, muy buenos días. Pues excelente, un programa más. Bueno, un programa importante. Ya rebasamos los 100 programas desde que se creó este programa radiofónico Ingenio, pues el cual, pues con toda la modestia, pues tratamos de dar a conocer a ustedes un poquito de lo que se hace en la Universidad de Sonora en ciencia, tecnología y muy en particular en las áreas, en los programas de ingeniería. Por eso la División de Ingeniería pues toma esta iniciativa para fortalecer este puente de enlace, ¿verdad, Sandra? Sí, así es, entre la sociedad y entre lo que es la universidad. Tenemos un programa interesante. Tenemos, como siempre, la noticia del mundo, fíjense. Tenemos una nota de científicos canadienses logran leer la mente con un escáner de infrarrojos. Otra nota interesante que tenemos desde el campus universitario, pues que la Universidad de Sonora recibe el ISO 14001 y es la primera en América Latina en obtenerlo por los programas, obviamente, modestia aparte, la División de Ingeniería. Por ahí empieza con el pie derecho. Tenemos también pues, el premio a la trayectoria del mérito académico de un doctor de origen japonés, Motomichi Inoue, les vamos a comentar también. Y bueno, tenemos un invitado, una entrevista en la sección de la entrevista, pues muy ¿qué se puede decir? Un amigo, un colega de ya algunos años, ¿verdad? Sí, alguien muy entusiasta. Corresponde al Departamento de Ingeniería Industrial en esta ocasión y es el ingeniero Ricardo Rodríguez Carvajal. Que vamos a platicar sobre un tema muy interesante. Sí, la aeronáutica. ¿Qué es eso? ¿Qué está de moda? Pues oye, por ahí. Buenos días, ingeniero Ricardo, ¿cómo buenos estás? Buenos días, Ricardo. Buenos días, Sandra. Buenos días, Rafael. Un tema interesante. Así es, vamos a tratar de esclarecer esas dudas que tienen y dar un poco de la perspectiva que tenemos para acá, para el estado. Y una enorme beta, lo que se ve, para el desarrollo de nuestro estado. Así es, y para la universidad, por supuesto. Obviamente, un reto para el estado, para nuestro país, incursionar en estas áreas del conocimiento. Así es. Que apuntaran el desarrollo. Por eso es que no se vaya, y si quiere llamarnos por teléfono, pues aquí está, preguntarle a nuestro invitado, sugerirnos programas. Pues tenemos al 259-2280 en Radio Universidad. Si está en el interior, el 8280. También nos puede escuchar, recuérdalo siempre, por internet en www.radio.uson.mx en Radio Universidad. Comenzamos. Pues mira, la nota mundial, siempre tratamos de traerle algo lo más relevante que lo anda por ahí novedoso en internet, ¿verdad? Que las noticias más importantes. Y fíjate, Sandra, científicos canadienses, o sea, del país del norte de América, logran leer la mente con un escáner. Esos escáneres que utilizamos, ¿qué? Como fotografías, ¿verdad? Sí. Más o menos, de infrarrojos. Me imagino que a muchos no les va a convenir, Rafael, este avance. Así es, haber platicado, Sandra. A ver, este sorprendente avance ha sido publicado en la revista The Journal of Neural Engineering, donde explican cómo una nueva técnica desarrollada por los investigadores canadienses y que utiliza la emisión infrarroja para su funcionamiento tiene la capacidad de codificar la preferencia de una persona al escoger una entre dos bebidas con un 80% de precisión. Fíjate que dice, este es el primer sistema que decodifica la preferencia natural de los pensamientos espontáneos, dice Lou Shena de la Universidad de Toronto, Canadá. La mayoría de los intereses cerebro-computadora puede ser, ¿verdad, Ricardo? Sí, así es. Diseñadas para leer los pensamientos requieren formación. Por ejemplo, con el fin de indicar que si a una pregunta la persona tiene que hacer una tarea mental como cantar una canción en su cabeza, fíjate, Sí, sí, cómo no. Y sepan ustedes que los 9 adultos de este nuevo estudio no han recibido ninguna formación. Simplemente han evaluado 8 bebidas en una escala de 1 a 5. El uso de una diadema equipado con fibra óptica que emite luz en la precorteza frontal del cerebro se utilizó para mostrar las 2 bebidas a los voluntarios. Cuando el cerebro está activo, el oxígeno en la sangre aumenta y en función de la concentración, ingenieros, se absorbe más o menos luz. En algunas personas, sus cerebros son más activos cuando no les gusta algo, aseguraron los investigadores. Oye, ¿esto es química? ¿Es química del cerebro? Química del cerebro, es ingeniería. Ricardo, están detectando las reacciones químicas en el cerebro. Sí. Fíjate, pues finalmente en el futuro, Lu prevé la creación de un portátil con un sensor infrarrojo colocado en la frente y mediante tecnología inalámbrica, abrir el mundo de la elección a los niños que no pueden hablar o moverse. Fíjate. Muy interesante esta nota, ¿eh? Parece ciencia ficción. Pero ahí está finalmente ya la electrónica, Ricardo, ¿puede ser? Está jugando un papel los importante. El desarrollo. Sí, los sistemas de información, ¿no?, en conjunto. Sí, el desarrollo de esta tecnología utilizando principalmente la fibra óptica o la luz. Es muy interesante la aplicación, pero además la idea final, ¿no? ¿A quién va dirigido? A los niños que todavía no pueden hablar. A los niños para empezar. Así es. Que si ya después ponemos en un panel a X número de personas, no quiero saber qué va a pasar ahí. Sí, sí. Pero fíjate que siempre por eso es importante que la ciencia y el conocimiento se aplique. Así es. En beneficio de la sociedad. En este caso, ¿a cuántas madres no les interesaría saber qué sus niños están pensando? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que necesitan? Así es. Muy interesante esta nota a nivel mundial. Pues, ¿qué les parece si pasamos a nuestra nota del campus universitario? Pues estamos de plácemes en la División de Ingeniería, como mencionábamos, ¿verdad? En la universidad, una vez más. Así es. Porque recibe la Unison el ISO 14001-2004. Es la primera en América Latina en obtenerlo. El ISO, tú estás muy familiarizado también con esos términos, ¿verdad, Ricardo? Sí. Es un esfuerzo que ha hecho nuestra universidad. ¿Por qué? Pues mira, el ISO 14000 básicamente, y el 14000 es un, podríamos decir, un programa de certificación. Es un sistema de gestión de calidad. En este caso, ambiental. Sí. Gestión ambiental aplicando calidad. Calidad. Le digo esto porque el ingeniero Ricardo Rodríguez, pues es un entusiasta, está en muchas cosas. Vamos a comentarle la nota. La Universidad de Sonora, la Unison, se convirtió hoy en la primera institución de educación superior de América Latina en recibir la certificación ISO 14001-2004, documento que garantiza que las actividades de docencia, investigación, extensión y difusión cultural de la División de Ingeniería se realizan sin afectar el medio ambiente. El documento fue entregado al rector del Alma Mater, Pedro Ortega Romero, por Selene Toledo Íñiguez, representante de la Asociación Certificadora Guardian Independent Certification México, luego de una detallada auditoría ambiental para constatar y avalar el citado hecho. Fíjate, en su mensaje a maestros, alumnos, investigadores y personal administrativo de la División de Ingeniería, el rector Pedro Ortega felicitó a quienes colaboraron para concretar este reconocimiento, el cual es motivo de orgullo y demuestra su esfuerzo y sentido de responsabilidad. Sí, fíjate que asimismo reveló que la obtención de certificación por parte de la División de Ingeniería es un primer paso, ya que en breve la implementación de modelos que procuren el uso eficiente de agua, energía eléctrica, reuso de papelería y tratamiento adecuado de residuos se extenderá al resto del campus y unidades foráneas de la universidad. Como siempre, la universidad, ¿verdad?, haciendo brecha. Y también fíjate, el vicerrector Heriberto Grijalva Monteverde, de aquí de la Unidad Centro, e integrante del Comité Ejecutivo para la Certificación, él fue de los pioneros, fíjate, resaltó que este programa de preservación del medio ambiente también impacta positivamente a la formación del estudiante. Pues claro, ¿verdad? Sí. Porque se están involucrados en el mismo ambiente, pues. Sí, así es. Y fíjate que uno de los involucrados, el maestro Javier Esquer Peralta, explicó que el ISO 14001-2004 es un sistema de gestión ambiental uh-huh. y a través de diversos procedimientos realizados por docentes, alumnos y personal administrativo, se vigila el uso responsable de los recursos naturales. Javier, es que eres parte de un equipo muy interesante, ¿verdad? Como de 5 personas más o menos. Sí. Pues que es un grupo que ha estado trabajando la gestión precisamente. En el evento, pues obviamente estuvo también nuestra directora de la división, María de los Ángeles Navarrete, Hinojosa, la cual, pues, hasta que no cabe, ¿verdad?, de contento, así como jefes del departamento, docentes y alumnos ante un auditorio lleno, ¿eh? Me tocó estar por ahí, y la verdad, pues, es muy, muy agradable lograr estas metas, ¿no?, alcanzar estas metas, y, pues, nuevos retos también. Nuevos retos, no, es. Fíjate, y que estuvieron presentes alumnos de las diversas carreras de ingeniería, uh-huh. y eso es muy interesante porque eso lo sensibiliza. Así antes es. De lo que se requiere. Tenemos que avanzar en esto. Por eso es la cultura, por eso el conocer la educación es importante, la educación integral de nuestros estudiantes. Y bueno, esta nota la verdad se la agradecemos al portal de la Universidad de Sonora, al área de prensa, Beatriz Espinosa, su equipo, tan entusiasta como siempre. Pues nosotros decimos, ¿para qué escribimos notas si las escriben muy bien? ¿Verdad? Así es. Así pues, ¿qué es. Les parece si pasamos a otra sección? Bueno, estimados radioescuchas, han de saber ustedes que hay ocasiones en que nos excedemos un poquito, no nada más con la alimentación, sino con las bebidas, y se presenta un fenómeno que se denomina cruda. Ingenieros, yo creo que ya han pasado por eso alguna vez. No creo, ¿verdad? Ya se me olvidó. Ingenieros, no. Fíjense ustedes que una de las formas más rápidas de curar una cruda es preparar un licuado de plátano con leche y miel. ¿Por qué? Porque el plátano calma el estómago y con ayuda de la miel eleva los bajos niveles de azúcar, en tanto la leche suaviza y rehidrata el cuerpo. Porque la cruda básicamente es una deshidratación, ¿no?, del organismo. Así es. La cruda, para nuestros radioescuchas y los que no saben, como ha de haber muchos seguramente en Sonora, pues es cuando se pasan las cucharadas de alcohol. De bebida alcohólica. Bebida alcohólica, ¿verdad? Un exceso. Y al día siguiente, pues, sufre las consecuencias. Sí. ¿Y entonces ahora el plátano con miel y qué? El plátano con leche con y leche. Miel. Ya has visto que el plátano tiene, qué bárbaro, es asombroso, todo lo que puede ayudar uh-huh. el consumo de un plátano diario. ¿A poco? Sí, cómo no. Para las personas que sufren de acidez, gastritis, al iniciar la mañana, lo primero que deben de hacer es comerse un plátano. Pues mira, muy interesante. Bueno, y Sandra, ¿qué queremos decir? Ella es maestra del área de tecnología de alimentos. O sea, que si alguien sabe de algo de eso, es Sandra. Así es. Sandra, pues te agradecemos mucho esta nota. Adelante. Y vamos a hacerles una invitación, mira, a nuestro auditorio. A ver. Resulta que dentro de unas horas, el día de hoy, miércoles 18 de febrero, hay un enorme evento, un gran evento, del cual se va a distinguir, fíjate, al doctor investigador Motomichi Inoue Noguchi. Él es de origen japonés, pero desde hace más de 25 años anda, está trabajando en la Universidad de Sonora y fue fundador del Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. Una trayectoria muy importante. Fue fundador de este centro de investigación de excelencia de nuestra universidad y a las 12 del día, dentro de unas 3 horas, fíjate, se le va a entregar el premio a la trayectoria y mérito académico. ¿Quién otorga, Rafael, ese premio? La Universidad de Sonora, fíjate. Anualmente selecciona, estimula a la productividad, digamos, a la trayectoria académica de investigación de sus maestros, de sus docentes, de sus investigadores. Sí. Los que han realizado una vida profesional, digamos, de fuerte impacto en la Universidad de Sonora. Uh-huh. Y en este caso, pues, al doctor Motomichi Inoue, pues va a ser reconocido, una persona muy sencilla, muy modesta, fíjate. Sí, sí. Que está en los programas de ingeniería. Están los programas de ingeniería. Yo creo que la división de ingeniería uh-huh. se lleva todo este sí, año. Sí, ha contribuido en mucho, ¿no?, al fortalecimiento de ese departamento de investigación. Así es. Posgrado, pues enhorabuena, felicidades. Por ahí vamos a estar con el doctor para saludarlo y felicitarlo. Pero desde su programa radiofónico Ingenio de la división de ingeniería, lo felicitamos, somos los primeros en este día en felicitarlo por su premio al mérito académico que le otorga la Universidad de Sonora. La cita es en el auditorio del Centro de las Artes de la Universidad de Sonora a las 12 del mediodía de este 18 de febrero del 2009. Enhorabuena. Pues ahora sí, pasaremos a nuestra siguiente sección, que es la de la entrevista. Sí, Sandra, platica. Sí, adelante. Sí. Fíjate que, bueno, ahorita lo comentamos, está con nosotros el ingeniero Ricardo Rodríguez Carvajal. Él es maestro de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Industrial, y nos va a hablar sobre análisis de la situación del Estado de Sonora con respecto al desarrollo de la industria aeronáutica. Y es indudable que un país que ha basado su desarrollo en el impulso de la industria son hoy por hoy las grandes potencias. Para lograrlo, hubieron que apostarle a la generación de conocimiento científico y a la innovación. Las áreas estratégicas a nivel mundial son la electrónica, las comunicaciones, la energía, los recursos naturales, la biotecnología y ahora la industria aeronáutica. De la aeronáutica en Sonora nos va a hablar precisamente nuestro invitado. Ricardo, bienvenido otra vez. Buenos días, gracias Sandra, muchas gracias. Platícanos, ingeniero, la industria aeronáutica, ¿qué es? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué consiste? Bueno, una de las cosas que quiero ahorita comentar es que aeronáutica y aeroespacial, pues son dos términos que a veces se usan muy similares, ¿no? Sí. Y la diferencia que se tiene entre estos dos términos es el ámbito en el que vuelan los artefactos que se ensamblan, ¿no? Sí. La aeronáutica es dentro de la atmósfera y la aeroespacial es por fuera de la atmósfera. La aeroespacial es más amplia, o sea, contiene lo que es la aeronáutica, pero también los satélites, los cohetes, los transbordadores, todo esto que sale de la atmósfera, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, en Sonora se tienen alrededor de el 66% de la industria nacional en aeronáutica. Se cuentan con Baja California, ¿sí?, que tiene la concentración más grande de empresas de esta industria aeronáutica, que principalmente es de ensamble, de manufactura. Muy bien. Aquí en Sonora se tiene esa concentración del 16.6 a nivel nacional, principalmente en Empalme, en Maquilas Titacahue y en Guaymas, ¿sí? También se tiene una buena cantidad de empresas en Nogales y en otras partes como en la sierra, ¿sí? Se tiene una o dos empresas. ¿Y qué así como la planta Ford, que sabemos produce, ensamblan carros, uh-huh, vehículos, ¿verdad?, que se distribuyen a nivel mundial, ¿qué piezas se generan en estas industrias? Mira, sobre esto se puede clasificar en tres partes lo que se produce en relación a la aeronáutica. Una, que son ensambles simples, fabricación de autopartes y consolidación de la capacidad industrial. En ese nivel están nuestras empresas aquí en Sonora, ¿sí? Es ensambles de aeropartes y consolidación de la capacidad industrial. ¿Para aviones básicamente? Para aviones, sí, principalmente. Y el principal cliente de las industrias concentradas aquí es nuestro vecino del norte. Sí. O sea, Arizona. Arizona específicamente, sí. Y algunos también en California, pero principalmente Arizona, que se tiene un gran desarrollo de esta industria en el sentido de las naves de guerra, ¿no? Sí. Para nuestros radioescuchos, pues el estado de Arizona pues está pegado a Sonora, la parte norte, ¿verdad? De Nogales, hay Nogales, Arizona, Nogales, México, y, sí, ¿verdad? ¿Se puede decir? Así sí, es. Sí, está correcto. Así es. Y se caracteriza la parte sur de Arizona, pues porque tiene una enorme industria aérea, ¿verdad? Incluso así militar. Es. Militar es el principal, ¿no? En el centro del país, Querétaro es una de las que ha sido, digamos, beneficiada de la inversión extranjera. Bombardier coloca una de sus plantas en otro de los niveles, además de aeropartes. Está el otro nivel, que es la etapa de manufactura de fuselajes y bienes más complejos, ¿no? Sí. O sea, los fuselajes, ese tiene otra capacidad tecnológica que nosotros debemos desarrollar. O sea, nosotros tenemos ahorita muy bien dominado lo que es el ensamble, uh-huh, ¿sí? Y el siguiente nivel sería este, de la manufactura de fuselajes, principalmente en Querétaro, como les digo, se está dando esto, y en Chihuahua. Chihuahua también tiene una buena concentración, uh-huh, en esta tecnología, ¿no? Y la tercera etapa, que ese es hacia donde deberíamos de aspirar, uh-huh, es el ensamble de aviones, el diseño y la innovación. ¿No? Eso sería ideal. Eso es lo que quería preguntarte precisamente. O sea, esa es la parte que nosotros debemos aspirar, y creo que como Universidad de Sonora nosotros podemos aportar mucho para que las empresas locales, las pymes que están involucradas ¿Las pymes qué son? Las pequeñas y medianas empresas que están involucradas en ser proveedores ahorita de servicios de la industria automotriz que ya tenemos desarrollada desde los 80s, principalmente con la planta Ford, pudieran trasladar toda su capacidad de producción y tecnológica hacia la producción ahora de aviones o partes productivas que se necesitan en el ensamble de los aviones. Sí, muy bien. Estás ahorita comentando que básicamente nos dedicamos a ya conformar las partes que ya obviamente están diseñadas, ¿verdad? Así es. No quisiera usar el término de maquilas. Es que finalmente maquila. Eso lo que hacemos es proporcionar un bien, ¿no? En base a una necesidad. Pero me interesó mucho lo que dijiste ahorita del desarrollo. O sea, ¿cuál es el reto o cómo le vamos a entrar a esa parte? Porque para eso pues tenemos que desarrollar, innovar tecnología para poder ser competitivos. O sea, con sí. otras partes, no nada más en lo que vendría siendo ya el diseño de los aviones, como dijiste ahorita. El desarrollo tecnológico que nosotros debemos impulsar más como universidad va en ese sentido. O sea, desarrollo de tecnología aplicada. Nosotros como universidad debemos de preocuparnos de ofrecer a los empresarios, a la sociedad, aquel ingeniero, maestro o doctor que tenga la capacidad de convertir el conocimiento en desarrollos tecnológicos, en patentes, en innovación, como sí. dices. Nosotros tenemos la escuela, una de las escuelas principales y centros de investigación en polímeros y materiales. Sí. Muchos de los desarrollos de ciencia que hacen ellos puede ser aplicado aquí a lo que es la tecnología de aviones, como las nanopartículas, la nanotecnología que ellos están investigando. En algunas pláticas he escuchado que ellos están haciendo algunos compuestos que para recubrir ciertos materiales y dejar de usar los materiales convencionales. Ah, sí. que se están usando como el aluminio o el acero, y se les da una mayor resistencia a materiales que sin ese recubrimiento, con las investigaciones que han estado haciendo ellos, no darían las regulaciones que se necesitan en aeronáutica, ¿no? Sí. Entonces ese es un ejemplo. Otro de las áreas, grandes áreas de oportunidad que tenemos, es el desarrollo de los sistemas embebidos, que se llaman, ¿sí? O los sistemas que controlan todo lo que es las computadoras dentro del avión, ¿sí? Uh-huh. Otra de las ventajas, no, oportunidades que tenemos y ventaja como universidad es que también la parte del DIFUS, que estudia mucho lo que es la óptica. Departamento de Investigación en Física. Así es. Uh-huh. Ellos, al estudiar lo que son las fibras ópticas y todo, así como ahorita el comentario que decían, se puede cambiar o se puede planear hacer un desarrollo tecnológico de los cables que se utilizan en los aviones, como son normalmente de cobre, que son ofrecen un peso adicional al avión. En vez de usar ese tipo de cable de cobre, que utilizaran cables de fibra óptica, que son más ligeros, que son confiables, y que podemos nosotros desarrollar esa tecnología, ¿no? Y así ofrecer un mejor ambiente tecnológico para que las empresas se animen a invertir acá en el estado. ¿Sí? Oye, doctor, entiendo esto, ¿no? Me se me hace muy interesante. Hay un repunte en Sonora, hay un repunte importante de la industria aeronáutica. Y tú me dices, la Universidad de Sonora tiene infraestructura, centros de investigación y carreras que van a fortalecer este desarrollo del estado. Así es. Pero además dices, hay una iniciativa privada ya que está incrustada. ¿Y cómo andamos con el gobierno, con las políticas gubernamentales? ¿También están interesados? Mira, el trabajo cuando es independiente, es decir, las instituciones de educación superior están haciendo algo que no se vincula con los empresarios y que no se vincula con el gobierno, muy poco puede rendir frutos. Uh-huh. Aquí el secreto de grandes países o desarrollados ahora, como en Europa, se llama la triple hélice, ¿no? Uh-huh. Donde el concepto de triple hélice involucre lo que es gobierno, empresarios y las instituciones de educación superior, principalmente los centros de investigación. Uh-huh. Si nosotros no podemos conjugar esto, va a ser muy difícil. Por parte del gobierno, sí están apostando el desarrollo tecnológico, pero yo creo que deberían de arriesgarse más. O sea, deben de, igual que los empresarios, o sea, deben de dejar de pensar que ahorita lo que tenemos es seguro, como la manufactura o la maquiladora. Eso, ¿desde cuándo ya se convirtió en inseguridad, ¿no? Uh-huh. Cuando la mano de obra es lo que nos da la ventaja, pues otros países clásicos ahora que en el discurso, ¿no? Como China, que ofrece mano de obra más barata que nosotros, se van las empresas hacia allá. Sí, que es lo que ha estado pasando. Y entonces nosotros debemos de caminar a ser mente de obra, ¿no? O sea, aquí el reto, y más yo creo como división de ingeniería, es poder ofrecer un ingeniero que sea capaz de incrustarse en el ambiente que está hoy, pero con perspectivas hacia el avance que tenemos que hacer. Sí, precisamente eso iba, fíjate, a la necesidad de personal altamente calificado, ¿no? Para que pueda cumplir con estas demandas. Y eso nos lleva así rápidamente a un comentario que hizo la maestra María Los Ángeles, directora de la División de Ingeniería, en cuanto a que existía la posibilidad de crear la carrera de Ingeniería Aeronáutica, donde se integren varios departamentos. En una primera instancia va a ser una especialización. Ah, especialización. Sí, una especialización, ya que se cuentan con carreras como ingeniero mecatrónica, un ingeniero industrial, ingeniero en sistemas de información, que se va a especializar en la producción, sí, para la satisfacción que ahorita se necesita. ¿Y áreas afines también se pueden integrar? Claro que sí, sí. Pero principalmente la parte de la manufactura es lo que se está tratando de reforzar, o sea, poder hacer mejoras en la manufactura. Sí. Pues fíjate, muy interesante que la Universidad de Sonora sea parte de este esfuerzo, y en estas especialidades pues seguramente se hará pública a todo el sector industrial, sector gubernamental, para que se apunten, ¿verdad, Ricardo?, a esta especialidad. Así es. Y vayamos construyendo esta enorme estrategia de desarrollo a través de la mecatrónica. Así es. Don Ricardo Rodríguez y un equipo de gente de los programas de ingeniería están impulsando. Ricardo, tú sabes que el tiempo es horrible en Radio Universidad, pero te vamos a invitar a que nos vayas platicando los avances. Muchas gracias. Te agradecemos mucho. Muchas gracias. Ingeniero Ricardo Rodríguez Carvajal, el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Sonora, nos habló sobre la industria mecatrónica en una primera etapa. Hay mucho que platicar y te vamos a estar invitando, ingeniero, para que nos comente, ¿sí? Muchas gracias. Te agradecemos mucho, te agradecemos como siempre, Sandra, su servidor Rafael Pacheco, Sandra María Gómez Cuadras. Y desde luego, pues, nos vemos en 8 días. Nuestro agradecimiento a la Universidad, nuestro operador técnico, como siempre, Noé Corrales. Hasta dentro de 8 días. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Responsable, maestra María de Los Ángeles Navarrete Hinojosa. Coordinador General, ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.